En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos y bienvenidas sean todos los niños y las niñas del Ecuador y del mundo a este su programa El Planeta del 593. Y también estamos aquí hoy, el día de hoy. Yo me llamo Diego Reciclado y estoy con Patricia. Y estoy también acá con Sofía. Y a este lado mío estoy con ¿quién? Yuriana. Y el día de hoy estamos felices porque estamos con el equipo completo también. Hemos venido a tomarnos unas fotos para las páginas y las redes de Radio Casa de la Cultura. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Sí! Estoy viendo el guión, pero no está en la parte donde debería estar para saber qué estamos haciendo. Entonces yo les voy a decir directamente los contactos. Sofía, ¿tú sabes los contactos, por favor, que sí, nos puedes decir? Sí, al número de WhatsApp 0998-667-606. ¿Y nuestro correo? elplaneta593@gmail.com. Ya, muy bien. ¿Y el teléfono celular que nos pueden comunicar, nuestro WhatsApp? 0998-667-606. ¿Y en Facebook cómo nos pueden encontrar? Como El Planeta 593. ¿Y cómo también? También como El Planeta de los Niños. Muy bien, el día de hoy tenemos música, la agenda semanal que pasó un día como hoy en la historia. El segmento que todos les gusta que se llama ¿Sabías qué? Y mucha diversión. Bravo. Y ya para arrancar este maravillosísimo programa infantil, les vamos a decir que tenemos la pregunta capciosa. Pero antes de que venga la pregunta capciosa, yo les voy a contar un poco qué es una pregunta capciosa. Una pregunta capciosa hace referencia a algo que busca confundir o engañar. Exactamente. Entonces ahora sí vamos, por favor. con esta pregunta. ¿Puedes meterte en una taza? ¿Cómo? A ver si nos pueden, por favor, repetir la pregunta otra vez. ¿Cómo dice la pregunta del CIA? ¿Puedes meterte en una taza? ¿Puedes meterte en una taza? ¿Puedes meterte? Bueno, si ya saben la respuesta, no se olviden comunicarse con el número y la dirección desde donde nos llaman para nosotros saber, como ya dijo la Sofi, al 0998-667-606. A elplaneta593@gmail.com. También. También a www.radiocasadelacultura.com. Y también, si quieren llamarnos directamente, también tenemos un teléfono de la cabina, que es el 2220-966. 2220-966. Y pueden llamarnos también a pedir los saludos, pueden llamar a contarnos qué es lo que quieren, a contarnos cómo les fue, cómo están en este mes del niño, que nosotros también vamos a hablar un poco sobre este mes, junio, que es el mes de la juventud, la infancia, las niñas y los niños. ¿Qué les parece? Sí, pero también en junio se celebra el Día del Padre. ¿Estamos también, bien? ¿No? También. Es como la familia. Y Es un mes súper familiar también, me parece. En mi iglesia ya estamos preparando una coreografía para el Día del Padre. Miren, ¿ya? Que se prepara también la gente. Entonces, ya para dar inicio y que también la Patti nos pueda contar y la Sofi también nos diga las preguntas y qué pasó también un día como hoy, les vamos a dejar con una cantautora que se llama Magdalena Fleitas. Ella es de Argentina, tiene un compañero que también es músico, se llama Luis Pesetti. Ellos se dedican a trabajar y a hacer cosas para la primera infancia y para los niños y niñas, dicen. Hacen talleres, tienen un jardín y son parte de un movimiento que se llama MoMusic, Movimiento Latinoamericano de Música, que ahora nosotros también, como el planeta de los niños y como parte de Guagua Raimi, somos parte de este MoMusic, Movimiento de Música Latinoamericana. Les pido un aplauso, por favor, que estamos dentro de este movimiento, está creciendo este movimiento infantil. Entonces les dejo con Magdalena Fleitas. Esta canción se llama La Vicuña. ¿Ustedes saben qué es una vicuña? Sí. A ver, Pati, díganos, ¿qué es una vicuña? Una vicuña es un animal ahora doméstico que nos da lana. A ver, como acá le deberíamos llamar a las llamas. Las llamas, exactamente. Le iba a decir que no diga para que nos llamen a decir, pero ya dijo llama. ¿Qué me iba a contar de la llama? No, todavía no. Que llame la llama si es que está escuchando. Entonces nos vamos con esta canción para iniciar este programa, La Vicuñita. Esta es una música andina latinoamericana infantil de Magdalena Fleitas. ¡Empezamos! ¡Bravo! Cantando Estamos de nuevo de regreso a este segundo bloque. Estuvimos escuchando Magdalena Fleitas y su tema La Vicuñita, un tema andino infantil muy, muy, muy chéverísimo. Y ahora vamos con la pregunta del día. Siempre recordamos la pregunta, porque como al final tenemos que repetir muchas veces. Sí, sí, para que todos los amiguitos que se conectan en este momento puedan escribirnos. Recuerden, escribir nombre y el lugar de donde nos escriben. Exacto. Sí, nos escriben. Para nosotros poder dar los preguntas. Entonces, la pregunta del día. ¿Puedes meter té en una taza? A ver, le vamos a pedir otra vez a la Sofía, como dijo la Patti, que es importante que repitamos. Vamos a repetir una vez más, por favor. La pregunta del día. ¿Puedes meterte en una taza? ¿Puedes meterte en una taza? Esta es nuestra pregunta capciosa que capciosa yo les daría. Capciosa y dudosa, ¿será o no será? ¿Me meto o no me meto? Que quiere confundir o engañarles. Y les voy a repetir los contactos. Si ya saben la respuesta, que la Sofi lo dijo dos veces en este bloque, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 0998-667-606 o llamarnos a la cabina directamente al 2220-966. También les cuento que estamos transmitiendo en vivo. ¡Bien! Entonces mandamos un saludo a toda la gente todos que nos mira a través del Facebook. Y también pueden hacerlo en la página directa www.radiocce.com. Y ahí también nos pueden ver y escuchar. Y si tienen un celular súper inteligentísimo, sus papás o sus mamás o sus tíos o sus primos, pueden descargarse la aplicación en Play Store, que lo buscan como Radio CCE HD. Entonces, ahora sí. O sea, que eso también se puede ahora. Ahora estamos con la tecnología desde la aplicación. Ya no tiene excusa. Tiene la aplicación, la radio AM, tiene la página web y tiene el Facebook. El teléfono. En vivo. Ahora ya no se utiliza la memoria. Ahora ya se utiliza la computadora o el teléfono. Imagínese cómo hay cosas que la tecnología son una ayuda para nosotros, que algunos tenemos mala memoria y nos ayuda a recordar los números, pero también hace que perdamos un poco este ejercicio de la memoria, que hay cosas que... O del escribir. O escribir. Escribir, no, leer. Yo también que tengo algunos alumnitos que ya no escriben, se van a la universidad y uno escribe, hace el mapa. Y toman la foto. Y toman la foto, clic. Y recuerden que el aprendizaje también es por los dedos cuando tienen movimiento, se organiza el cerebro, ubica en qué lado escribió, cómo escribió, en dónde estaba, y eso también ayuda para el estudio. Uno puede ser más receptivo también, tanto escribiendo. Entonces, ahora sí les dejamos con la Sofi también y vamos a estar escuchando con este segmento que se llama ¿Sabías qué? El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías que? Cuando una hormiga muere dentro de una casa, de su cuerpo sale un olor que atrae a otras hormigas que se encargan de enterrarla. ¡Wow! Sí. Para que no se quede ahí. Pero no eso que le entierran ahí mismo. Le van a cargan y le toda van a llevar. Toda una ceremonia. Yo pensé que le comían. Porque se juntan tanto y a la una sí, hormiguita... Sí, parecería, ¿no? Parecería. Pero bueno, no se comen entre ellas, más bien le ayudan. Mi abuelita sí le aplastó a una y otra se fue corriendo a avisarle a las demás. Así como la Sofi nos cuenta. Ya. ¿Sabías que...? El embarazo de un elefante dura casi 2 años. Pobre elefantita. ¡Wow! 2 años el crecimiento, el elefante en la panza de la elefanta. Me parece mucho tiempo. ¿Sabías que...? El oso polar tiene la piel negra. ¡No! Pero entonces su pelaje es blanco y su piel es negra. Sí. ¡Wow! ¿Sabías que...? El 99,9% de las especies de animales que han existido sobre la Tierra se extinguieron antes de la aparición del hombre. A ver, ¿cuál es el número? El 99,9%. Eso quiere decir que estamos con un 9%. Con 1% de animales que quedaron. ¡Wow! Y esos, esos deberían ser los que conocemos ahora y mutaron también. Como el pollo, ¿no? Me parece que el pollo es un como dinosaurio. Chiquitito. Podría llegar a ser. Se quedó sin comer. ¿Sabías que un hipopótamo corre más rápido que un hombre? Hipopótamo. Y esos hay que tenerles cuidado, ¿no es cierto, Sofi? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes tú por qué? Porque tiene una boca enorme, sí. Y sus dientes no son como filudos, sino más bien son como dos martillos. Entonces, todo ese peso, su cuerpo, todo eso lo hacen uno de los animales más peligrosos. No hay cómo dejarse besar de un hipopótamo. Eso hace que el hipopótamo sea uno de los animales más... ¿Sabías que la manera más fácil de diferenciar un animal carnívoro de un herbívoro es por sus ojos? Los carnívoros los tienen al frente de la cabeza, como nosotros, lo que les facilita localizar su alimento. Los herbívoros los tienen a los lados de la misma, como las aves y los conejos, lo que les ayuda a detectar la aproximación de un posible depredador. Ay, es para cuidarse también, para que no les coman. O sea, los carnívoros están... La gallina tiene, porque la gallina tiene como los ojos a los lados, ¿no? La gallina, eso sí. Te mira de reojo a la gallina, disimuladamente. ¿Sabías qué? Y el último, ¿sabías qué? Un ratón puede aguantar más días sin beber agua que un camello. ¡Wow! Parecería que los camellos son los que más resisten sin tomar nada de agua, pero mire la noticia que nosotros nos llevamos. ¡El ratón! ¡Wow! Este fue el segmento... ¿Sabías qué? Y ahora les dejo con una canción que se llama... La araña Susanita. Y esta banda se llama... ¿Tú, Roxito? ¿Qué me iba a decir de La Araña Susanita? Que La Araña Susanita es una canción muy conocida y muy reconocida, pues, cantada en todas las infancias. Vamos a oír ahora esta versión de Tú, Roxito, La Araña Susanita, y ya regresamos con más de El Planeta 593. Un saludo a Martín Bustamante, que está mirando. Saludos. La Araña Susanita no podía caminar, entonces se compró un hermoso capitán. El capitán, al ver la araña, se escondió en un lugar donde Susana nunca lo vio. La araña lo buscaba y lo buscaba. No lo encontró y se rompió su corazón. Pobre Susanita, estás al mar, y el tiburón fue a parar. El tiburón se la llevó hasta Perú para presentarle a su amigo Milú. Llegaron a Perú, el largo viaje. Milú les recibió el traje. Emocionada, ella abrió sus ocho ojos. Milú se enamoró, le pidió matrimonio. De buena Susanita, estás enamorada. Estás enamorada, ahora tienes tu araña peruana. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. Antes de empezar el día como hoy, por favor, yo me había confundido la canción anterior. Yo sabía que era la araña chiquitita subió la escalerita, pero no ha sido, ha sido otra araña. Y ha tenido nombre, Susanita. Esta araña chiquitita es chiquitita solamente. Esta es la araña chiquitita. No le bautizaron, ni le pusieron nombre, ni nada, ¿no? Ni se sabe los padres de padres desconocidos. Entonces ahí nos hemos quedado en la confusión. Bueno, entonces, un día como hoy. El 10 de junio es el 161º día del año en el calendario gregoriano y el 162º en los años bisiestos. Quedan 204 días para finalizar el año. ¡Wow! Verán que no estamos todavía ni en la mitad, no casi, ¿no? Todavía, no. Usted, así que, por favor. ¿Nos podrían decir alguien que está aquí cuántos días dura el año? Yo sé. A ver, Sofía, ¿cuántos? 365. Entonces, ahí haciendo el cálculo, vemos que todavía no estamos llegando, ¿no? Todavía no estamos en la mitad, así que, por favor, a aquellos que se ofrecen. Ya tan rápido, no. Cuando pequeñitos sí queremos que sea rápido la Navidad, carnaval, vacaciones. Las vacaciones. Pero ahora ya estamos viejitos. Ya algunos que no llegue, ya no quiero que lleguen ni que se demore, no quiero que llegue ni el sábado ni el domingo, sino que sea larga la semana. Bueno. Acontecimientos. Un día como hoy, 10 de junio, pero del año 15. 15 antes de Cristo. Imagínense, son 15 años antes del nacimiento de Cristo. Seguramente ya estaba María, ya estaba José por ahí. Ya. En España, el Imperio Romano se funda la ciudad de León durante el reinado de César Augusto. Entonces, España ha estado bajo el control de Roma. El 10 de junio, asimismo, pero de 1781, en la ciudad de Guatemala, se funda el Colegio San José de los Infantes. En 1843, en Oaxaca, México, la población de Huajuapan de León es elevada a la categoría de heroica villa. En 1865, en Alemania, Richard Wagner estrena Tristán e Isolda. Ese deberían leer, Tristán. En 1870, en Ohio, ¿se dice? Ohio. ¿Ohio? Ohio, Estados Unidos, John Ohio. Davison Rockefeller y dos socios más fundan la Star Oil of Hoy. Así serás, Diego, ¿me ayudas con el inglés? Sí, Oil, algo de una empresa de aceite está haciéndonos referencia ahí. Ya. Yeah. En 1907, en París, Auguste Lumière presenta la fotografía en color. La Sofi se ríe. Se me ríe la Sofi cómo pronuncio. ¿Cómo sería, Sofi? Auguste Lumière. Ah, Auguste Lumière. Por favor. En 1933, Mariano Barberán y Joaquín Collier Serra inician la travesía del Atlántico a bordo del avión Cuatro Vientos. En 1948, a las 12:45, se da la primera emisión de televisión realizada en España. Wow, ¿en qué año? En 1948, en no es hace 48, mucho. En 48, claro, ¿no? Un poco más de medio siglo estamos la primera transmisión de emisión de televisión. En 1977, en Estados Unidos, Apple Computer presenta la Apple II. Ah, wow, la Apple Touch, claro, es una de las primeras que también sacaron al mercado, y así, más tecnológica, ¿no? Parece una manzana. Exacto, una manzana Apple Computer. En 1998, en Francia, se inaugura el Mundial de Fútbol. ¡Wow! También no es hace mucho que están en esto del Mundial, que según más o menos mis cálculos no me fallan, estamos como a cuatro o cinco días de que empiece este Mundial 2018. Sí. ¿Y Ecuador? No pasó a Ecuador. No pasó, ni el director técnico creo que pudo llegar. Le atraparon en el... ¿Ya ves? Bueno, de fútbol y política... En el 2007, el circuito de Gilles Villeneuve en Canadá. A ver, Sophie, Gilles Villeneuve, que en Canadá. Gilles Villeneuve. Sí, creo. Sí, tal vez. Lewis Hamilton gana su primera carrera de la Fórmula 1. Mm. Un 10 de julio, todavía nos queda un poquito, sí, el último, pero del 2011, en Santa Bárbara, California, se lanza el satélite argentino. ¡Guau! Wow. S-A-C-D-G. Aquarius en un cohete Delta 2. ¡Guau! Wow. Es que parecía, eso, ¿no? S-A-C-D-G. Esos han sido los... Se llama SAG-D Aquarius en un cohete Delta 2. Esos han sido los acontecimientos que han pasado el día de hoy. Nosotros vamos a leer las celebraciones. Por ejemplo, hoy es 10 de junio, ¿verdad? Sí. El día de ayer fue el Día Internacional de los Archivos en conmemoración de la creación del Consejo Internacional de los Archivos por la UNESCO en 1948. Bien, bien, sí, por la UNESCO, también, porque guarda las cosas. Y se hace referencia estadísticamente de los procesos. Y tiene todo un proceso exacto con eso de los archivos. Y también el día de ayer es el Día Internacional, es el Día del Primo, es el Día Internacional en Argentina, Colombia, México, Chile, Ecuador y otros países de Latinoamérica. No, un aplauso para los primos que ayer han sido el primo. Día. Pero, ¡buenísimo! ¿Quién no ha sabido? Sí. Yo no he sabido. En Argentina, por favor, si me ayudan con el guión bajándole, Patricia, que usted está a cargo. ¿Ya en Argentina? Es el día del geólogo, fue ayer. Y en España, en La Rioja, fue el día de La Rioja, de la región, es una región de Murcia, y también fue el día de la región de Murcia, y que es Murcia también. Para ellos un aplauso. Bien, bien, bien. ¿Y el día de hoy, Patricia? El día de hoy, Sofía, hoy, en Argentina, es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas. O sea que ellos están reafirmando un día como hoy, están reafirmando que las Malvinas les pertenecen a los argentinos. En todo caso, verbalmente, ¿no? Y de corazón, como cuando nosotros teníamos el supuesto Ecuador con el protocolo de Río de Janeiro y nos dibujaban tan largo el país. Y exacto. De pronto había estado chiquitito ya de hace rato. Entonces... Exacto. Esto es una cosa más de recuerdo. El Ecuador es... Y en Portugal es el día de la comunidad portuguesa también. Bien, un día como Portugal. Hoy. Y en a futuro tenemos el 21 de junio, es el nuevo día Aymara en Bolivia. Ese es el próximo domingo, o sea, de este domingo en 8, Pati, ¿qué tenemos del próximo domingo? El Día del Padre. Exacto. Pero ¿sabes qué? Yo quisiera ver con esto del 21 de junio. Sí. Supongo que no solamente, bueno, claro, es del Año Nuevo Aymara. Aquí uh-huh. En nuestros pueblos indígenas es en marzo el nuevo año. Exacto. Pero el 21 de junio ya están preparándose los pueblos que festejan el Inti Raymi. Y tiene que ver todo con esto. Cada pueblo ve su llegada del sol y según eso su Año Nuevo también. Que es donde se les ayuda para cosechar el sol, para sembrar y un montoncísimo de cosas. A ver. ¿Qué me tenía que decir? Que en la escuela ya hacemos las velas del Inti Raymi. Claro, ya están haciendo ¿sí? también las, que es... Las afrochoteñas. Que es por esto del verano y llega el sol en su punto máximo. Ya, también. A mí me encanta el baile, los bailes del Inti Raymi, el festejo, entonces, la semana. Ahora sí pasábamos, Pati. ¿Qué pasa ahora el próximo domingo? Es Día del Padre. Es el próximo domingo. Sí. Es una celebración dedicada a los padres de familia. Uh-huh. Se honra con ello la paternidad uh-huh. y la influencia del hombre como ser humano uh-huh. en la vida de los hijos. En general, la tradición católica europea la conmemora el 19 de marzo por Día de San José, padre de Jesús, en el caso de la cuestión religiosa. Uh-huh. Sin embargo, varios países europeos como Francia o Reino Unido y la mayoría de países iberoamericanos como el nuestro adoptaron la fecha estadounidense. Por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio. Y tomando como ejemplo de hombre y vida de San José, dejan para el 19 de marzo la celebración del Día del Hombre, que internacionalmente se celebra el 19 de noviembre. Eso es con el... Nosotros como programa infantil lo que recomendamos en este mes y en las celebraciones un poco es pasar en familia y compartir todos y todas. O sea, un poco, tanto estos como, yo los llamo como pretextos para festejarlos, un poco lo que nosotros recomendamos desde esto, ¿no? Tratar de pasar siempre en familia y que no sea como hoy es el día de, sino más bien que se tome ya todos los fines de semana para la que las familias puedan compartir y festejarse hijos, unos a los mamás, otros. Papás, abuelitos, uh-huh. todos bienvenidos en una celebración. Estamos, bueno, ya estamos casi a la mitad. Exactamente, entonces vamos con una banda que yo me encontré en el internet buscando. Es una nueva banda que yo he encontrado, para mí es nueva, pero ellos tienen ya muchos años en Argentina. Se llaman Reenchufaditos y es una canción hermosísima. Y después de la canción nos vamos con el espacio publicitario. La canción se llama Reggae el Jardín y es en género reggae. No. ¡Ya regresamos! ¡Bien! ¡Hasta luego! Las flores, respiro el aire que hay en el lugar. Ayer todo estaba triste, pero hoy todo cambió. Todo cambia de color cuando me pongo a regar. Regué, regué el jardín. Con agua fresquita yo regué, regué el jardín. El color de las florcitas hará mi mundo mejor. Por eso regué, regué el jardín, regué el jardín. Rojas, verdes y azules, flores altas, bajas, medias, me da igual. Lo distinto es más hermoso, si es diferente mejor. Siempre hay en mi jardín para uno más. Regué, regué, regué el jardín. Fresquita yo regué, regué el jardín. El color de las florcitas hará mi mundo mejor. Y es que yo regué, regué el jardín. Y si hay un techo que no te deja mirar el sol, o si está nublado y no quieres salir, busca siempre, siempre, siempre dentro de tu corazón. Lo mejor está por venir. Reggae, reggae, reggae el jardín. Con agua fresquita yo reggae, reggae el jardín. El color de las florcitas hará mi mundo mejor. Por eso reggae, promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación Ecuatoriana de Arte y Cultura le invitan a celebrar la fiesta del Inti Raymi con música y danza. Domingos en familia. Domingos en familia. Con la participación de Ayigu Guarni, Kitumbe Danza, Intiquilla Guaira, Chasqui Danza, Ullari de Quito, Matcaru de Cayambe. Este domingo 17 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Entrada sugerida $1. Le esperamos. Domingos en familia. El Conservatorio Nacional de Música del Ecuador, en coproducción con el Instituto Nacional de Danza, presentan el estreno mundial de la ópera Cantuña, de Marcelo Beltrán, compositor. Un elenco conformado por 250 artistas, entre solistas, coros, ballet y la emblemática Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música del Ecuador, pondrán en escena a la tradicional leyenda quiteña. Únicas funciones, 7, 8, 14 y 15 de junio, 18:30 en el Teatro Luis Humberto Salgado, ubicado en las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música, en La Cochapata y Abascal, sector El Batán, en Quito. Entrada libre con pases que podrán retirar en el Departamento de Comunicación del Conservatorio. Este evento llega a ustedes gracias al auspicio de Orquesta Sinfónica Nacional, Coro de la Universidad Central del Ecuador, Unidad Educativa Gran Colombia, Instituto Internacional de Cosmetología y Belleza y el Instituto Tecnológico Corporativo Edward Deming. Ya está disponible la aplicación de Radio CC para tablet y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos a este tu programa, El Planeta 593, que es una radio revista infantil donde conversamos un poco de todo, conversamos cosas bien infantiles, cosas un poquito más para todo el público, pero estamos dedicados nosotros a esta radio revista infantil. Antes de pasar también a lo que vamos a contar un poco con la Pati, la Yuri, la Sofi, les vamos a repetir nosotros esta pregunta del día, que dice más o menos así. ¿Puedes meterte en una taza? ¿Puedes meterte en una taza? ¿Puedes meterte en una taza? ¿Puedes meterte en una taza? ¿Será que será posible o será que de verdad la pregunta capciosa nos está queriendo confundir y engañar, que yo ya estoy confundido? Les recuerdo que si saben la respuesta a esta pregunta, pueden comunicarse directamente con nosotros al 0998-667-606. Estamos en el correo como elplaneta593@gmail, más fácil también en el Facebook como elplaneta593 o El Planeta de los Niños. Y le doy paso ahora sí entonces a Sofía y a Yuri, que nos quieren contar algo que nos han traído para hablar. Bueno, a ver, la Yuri nos había comentado un tema que quería ella hablar, algo vio. Que se enteró también. Exacto, por ahí. Exacto, se enteró. Que podemos... Entonces nosotros queremos ahora reforzar lo que ella, con la inquietud que ella viene. A ver, Yuriana. A ver, Yuriana, ¿qué nos habías contado que habías visto? ¿Cómo se hacía qué? El vidrio. ¿Cómo se hacía el vidrio? Entonces primero vamos a escuchar a Yuri, que nos dé lo que ella sabe, para también después nosotros preguntar al internet qué es esto. Cuéntenos, ¿Qué sabe usted entonces del vidrio? En la televisión le vi que cogió arena. ¿Arena? Sí, es cierto, y lo arena. Calentó. La calentó ya, a la arena. La calentó a la arena. ¿Qué más puso? ¿Viste algo más que puso? ¿O solamente la arena y le calentó? Y le calentó nada más. ¿No puso nada más? No, nada más. ¿Y luego qué pasó? Y ya se formó el vidrio. Y ahí se calienta y se empieza a formar el vidrio. Ya. Bueno, entonces, lo que sí sabemos es que el vidrio también se hace con arena. Eso sabemos, que parte de sus recetas para hacer el vidrio es la arena. Ya. ¿Qué más usaban, Pati? ¿Usted sabe qué nos puede contar ya. usted a ahora? A ver, según lo que la Yuri nos había dicho, yo me quedó la inquietud. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es este proceso de hacer vidrio, no? Sí es cierto, Yuri. Primero hay que conseguir una arena de sílice. Ah, específicamente, ¿no? Que el sílice es un mineral que se encuentra en las, en este tipo de materiales, arena, tierra, pero arenas hay muchas más que están cargados de sílice. Además dice que son, como son muy finos del manejo de esta arena, tiene que siempre estar protegida con una mascarilla. Ah, porque es volátil, porque, ¿no? Sí, porque te entra a la garganta, a los pulmones. También, aparte de eso, hay que agregar otros productos como el carbonato de sodio y el óxido de calcio. Son químicos. Exacto, son químicos, ¿no? Que hay que agregar, porque el vidrio es un cambio de estructura de los minerales. A eso si le quieren poner color o colorante también. Por tanto, otros químicos para que pueda salir el color que deseamos. Dice que el cristal de plomo puede contener hasta 33% de óxido de plomo. Sin embargo, también el plomo no es saludable. Tampoco ¿ya? respira. Entonces, cuando uno vaya a comprar vidrio o vaya a comprar, siempre nos aconsejan, es preferible el vidrio antes de cosas desechables o que se vayan, vayan a dañar las naturales. Pero recuerde también buscar cómo está fabricado ese vidrio. ¿De qué material se hizo ese vidrio? Porque vamos a utilizarle en los alimentos, vamos a utilizarle con cosas calientes, o van al refrigerador a estar congelados. Y entonces, van a mantener nuestros alimentos, digamos. Entonces, sí es importante saber también, aparte de todo, de qué está hecho, de qué material de vidrio se hizo, no sé, desde tu vaso, tu plato, tu taza. Ya. Si es de vidrio. Ahora, Yuri, decías, ¿a cuánto es que le cocinan al vidrio? ¿A cómo? ¿A qué temperatura? ¿Nos decías un número? A 50. ¿A 50? Nosotros estuvimos averiguando y vemos que es mucho mayor a 50. ¿Más? Sí, mucho. ¿Cuánto será? Porque tiene que hacerse más o menos desde unos 1500 a 2500 grados centígrados. ¡Wow, qué calor! Ajá. Dice que además, cuando ya se obtiene el vidrio en el tanto calor, debes tener otra pinza un poco, tal vez larga, para poder sacar. Porque es imposible. Con las manos no se puede manejar. Porque si no, con las manos se le sube, se le baja. Se quema. Como malabarista. Como malabarista. Ya. Entonces, ya con esa transformación, puedes servirte de otros elementos, qué sé yo, pipetas o cosas de laboratorio, en donde soplan. Por eso es que sopla el vidrio como una burbuja y se van haciendo formas, porque está tan maleable, tan manejable, que se puede mover. Ya. O sea, el vidrio se hace uno solo. Y luego, ya como digo, se le da la forma de lo que tú puedas buscar qué hacer con el vidrio. Y así, más o menos en breves rasgos, obtenemos este... El vidrio. El vidrio. No, que también el vidrio es uno de los de los materiales que más se reciclan, que es de que más puede fácil. Ser más veces reciclado. Más veces reciclado. Luego viene el papel y todo lo que es plástico es... sí se puede algunos plásticos reciclar, pero mucho menos. Pero digamos que si el vidrio se puede reciclar 10 veces, el papel va a hacerse 6 y el plástico 2. Entonces la utilidad, por eso es recomendable no usar tantas cosas de wow, muchísimas gracias por este dato. Saben que yo acabo de recibir un mensaje de texto que dice más o menos así: buenas tardes, felicitaciones por hacer un programa que tome en cuenta las opiniones e inquietudes y la sencillez e inocencia de los niños y niñas. Un abrazo a todos, mi cariño, en especial para mi paciente Yuri Isabel Méndez. Yuri. Y escribe Isabel Méndez. Bien, por Isabel, muchas gracias. Le mandamos también un saludo. Sí, sí. Gracias por escuchar. Yuriana ya nos había contado y estaba muy emocionada y ahora está feliz. Pues miren, nos acaba de llegar el mensaje, qué lindo que nos mandan saludos. Y también les mandamos un fuerte saludo, por favor. Y como saben, acaban de escribir al celular 0998-667-606, nos acaban de escribir. Ya. A ver, Yurita, ¿quieres decir algo? Ya te llamaron. También, ¿quieres también mandarle saludos a Isabel Méndez? Decir... ¿Qué le va a decir? Nada. Nada. Ya, ¿algo más sobre el vidrio, Yuriana, que nos quieras contar? ¿Sabías que el vidrio viene desde la antigüedad? Sí, sabías que viene de la antigüedad. ¿Viene? Uy, en el siglo I más o menos ya se pensaba hacer negociaciones, pero con un material que se llamaba natron, que es el carbonato de sodio. O sea, todavía aún están los otros elementos, sino los más básicos. Y ese se exportaba, se importaba, y de ahí por ahí de pronto nació la utilidad de qué hacer con eso, con el natron, que era el vidrio. El vidrio es un material muy, muy frágil. De mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando tenemos cosas muy frágiles, Yuri? Se te cae un vidrio. Se rompe y tenemos que tener mucho cuidado porque eso te puede meter. Un día yo a andar sin zapatos me voy y me encuentro con un vidrio chiquito. Yo no vi, pero estaba bien chiquitico, una pulguita. Me voy nomás como no le vi. Y pum, me empieza a doler. Le digo a mi mami y yo... Sí. Eso es, ¿no? O sea, lo recomendable para los mamitas y los papitos es que los niños tengan acceso a todos los materiales, que no se les esconda. Pero también hay que tener cuidado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde no. tienes? ¿Y qué tamaño? Porque si le damos... Porque los niños tienen que aprender a manejar todos los materiales, de vidrio, de papel, de hierro, lo que sea. Pero hay que ver el qué. ¿Tú, Sofi, te has lastimado con vidrio? Sí. ¿Y qué te duele? ¿Te duele mucho? Sí, el vidrio sí, duele bastante. Y a un vidrio muy chiquito, mucha sangre. Sí. Ese es raro, ¿no? Que un vidrio, un cortecito muy pequeño, mucha sangre. La Sofía yo le he visto llorar muchas veces. Por vidrios. ¿No? Por vidrios. Oh. Sea que está. Bueno, muchísimas gracias por el vidrio que hemos tenido. Hemos hablado un poco que nos ha traído la Yuri estas inquietudes. Les vamos a dejar con una cancioncita más para ya venir a despedirnos y decir la respuesta del día. La canción que vamos a escuchar se llama Imaginario y es del bloque que está un poquito más arriba. Y nosotros ya regresamos para despedirnos. Ah, regresamos al último. Y como ya es nuestro último bloque y estamos con los tiempos también precisos, vamos a repetir la pregunta del día para ya dar la respuesta. ¿Qué les parece? Entonces vamos con esta pregunta del día. ¿Puedes meterte en una taza? ¿Puedes? ¿Puedes meterte en una taza? ¿Puedes meterte en una taza? Vamos a preguntarles primero a los que estamos aquí. A ver, Yuri. Su respuesta. Ponerte otra taza, porque otra taza chiquita puede alcanzar. Esa es la respuesta de la Paz. Yo digo que lo capcioso no es que puedes meterte en una taza, sino en una casa. Está mal, o sea, en una casa. Por eso es capciosa y podría ser, nos metemos bueno, en una casa. Bueno, yo también sí sé la respuesta. Pero entonces no ha sido la mía. Le vamos a decir a la Sofi que nos diga, por favor, entonces, la respuesta a la pregunta del día. A ver, Sofi. La respuesta es que sí, porque puedes meter té, el té es el agua con hierbitas que te tomas, puedes meter té en una taza. Puedes meter té en una taza, ahí sí. ¿Puedes meter té? Es que, Sofi, no separaste las sílabas. Pero es que esa es la pregunta capciosa, Patricia. Esa es la pregunta capciosa, entonces ya saben... El próximo domingo pueden escucharnos y pueden llevarse y hacerse acreedores. Nosotros regalamos CDs recopilatorios, CDs de Diego y los Gatos del Callejón también. Ya para irnos despidiendo, queremos agradecer a quienes hacen posible de todos estos programas. ¿Cómo es? Ay, Lalo Records. Diego y los Gatos del Callejón, no para guaguas. ¿Tú, Yuri, tienes a alguien a quien agradecer? Guagua Raimi, actividades infantiles. A la Alianza Francesa. Gracias, también. A Cafetería La Guadúa. También a La Marel. Y a Cafeterías Familiares. Exacto. A ellos muchísimas gracias por todo esto. También quiero agradecer a La Insensata y a Círculo, que creaciones artísticas que pueden visitar. Siempre hay actividades. Les voy a decir los últimos contactos de la última vez. El correo elplaneta593@gmail. En el Facebook, elplaneta593. Estamos en Instagram como elplaneta593. Nos vamos despidiendo uno por uno, por favor. Patricia les acompañó este día. Y muchas gracias que Diego también nos acompaña. Siempre es una ayuda, porque ya tiene la facilidad del trabajo. Estamos también acá. Yo también me quiero despedir. Gracias a todos los que nos oyen y nos escriben diciéndonos la respuesta de la pregunta del día. Muchas gracias. Yuri, que ha venido más calladita que de costumbre hoy día, ¿se quiere despedir? A mi doctora que me está cuidando de mi enfermedad que ahora tengo. Muchas gracias. A ella le manda saludos. Yo también me despido, entonces yo soy Diego Reciclado, me convierto acá. Y nosotros estamos todos los domingos, ¿a qué hora estamos? A la 1 en punto de la tarde. Estamos en la radio AM 940, que es la radio de la Casa de la Cultura. También a los amiguísimos de cabina que siempre nos dicen, a ver, atención, nos prenden las luces, nos prenden el foco, ¡pling! Y ahora entonces les voy a dejar con este grupo que les había contado que yo encontré en el internet. Reenchufaditos, que es una banda que yo digo es nueva, pero ellos llevan muchos años en la música argentina, en la música infantil. Nosotros nos vemos el próximo domingo a la 1. Les dejo con Mi Muñeca Se Hizo Pis de Reenchufaditos. Hasta el próximo domingo. ¡Chao! ¡Adiós! Gracias. Mi muñeca se hizo pis, ay qué asquerosa, y la tengo que cambiar, la muy chanchosa, se olvidó de avisar, para ir al baño, y ahora tiene un lamparón, de este tamaño, ya no sé qué más hacer, para que avise, y que aprenda a controlar, que me dan para sus males es que tiene que volver a usar pañales. Mi muñeca se hizo pis y eso me enoja. Si salimos a pasear siempre se moja, anda